Sí, que las tengo acá, el asesor, mi imagen, me lo voy a aprovechar. Gobernador, hoy la inauguración de la pavimentación de un barrio que es relativamente nuevo, menos de 5 años de antigüedad. Sí, la verdad poder cumplir con la palabra es muy importante, tener la posibilidad de poder haber pavimentado 23.000 metros cuadrados, en este caso, una licitación que hicimos en octubre del año pasado y que ya a principios de este año ya es una realidad, es tangible, se puede tocar. Es parte del programa de pavimentos urbanos provincial que tiene la provincia de San Juan, así que hoy compartiendo con el intendente esta hermosa obra y claramente tiene que ver con un mejor porvenir, un mejor bienestar para los vecinos, ¿no? Un barrio enorme, me decía acá Carlos, más de 320 viviendas estimativamente, y la verdad que hemos puesto muchísimos recursos. En este caso, este pavimento ha costado 600 millones de pesos. Muchos departamentos necesitan pavimentación nueva a raíz de la obra de cloacas. Rawson es uno de esos departamentos. ¿Qué se le dice a esos departamentos? No, todo, porque cuando uno realiza cualquier tipo de intervención, digamos, en el suelo, por ahí quedan de nivel. Entonces, es muy, muy importante poder desarrollar, ¿no es cierto?, este tipo de obras que el pavimento. Es una obra muy esperada, sí, pero se lo digo yo porque he sido intendente y siempre es una obra que es muy esperada. Y bueno, lo cierto es que en este contexto, que ustedes sabemos, que es parte de lo que es la historia de la Argentina, digamos, yo recuerdo haber cansado de tirar pantalones y tocar puertas en Buenos Aires. Hoy estamos en otro contexto, los fondos los pone la provincia, ponemos todo el esfuerzo. Por supuesto, el intendente es el que destina dónde va a ir dirigida la obra, porque conocen el paño, ¿no es cierto?, y están permanentes con los vecinos. Pero bueno, hacemos un gran esfuerzo de la provincia para poder llegar no solo al departamento de Rawson, sino a todos los departamentos. Ya la semana que viene la otra, también tenemos pavimentación en el departamento de Uyún, Santa Lucía, Rivadavia, Calingasta, San Martín. Bueno, la verdad que y así vamos a estar en todo el año inaugurando este tipo de obras. ¿Habrá una segunda etapa de este plan?